Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de Onda Terral, una vez más en este programa dedicado a los libros al sol. Y bueno, después de 2 semanas que hemos estado emitiendo programas especiales dedicados a la Feria del Libro, volvemos a nuestro formato de entrevista. Ya sabéis que solemos traer cada semana a un autor que nos habla de su obra y su trayectoria. Y hoy traemos a una persona que nos va a hablar de un proyecto que va principalmente destinado a esos autores, en concreto y autoras, y en concreto a los autores y autoras malagueños. Se trata de María Teresa de la Cámara, que es creadora y promotora del proyecto Buquerón, y bueno, que está precisamente eso, dedicado a los autores malagueños. Muy buenas tardes, María Teresa. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, hemos estado justo hablando del tema, justo antes de empezar. Me bautizaron como María Teresa, pero desde pequeñita mi padre me empezó a llamar Maite, entonces, bueno, me llamo de las dos formas, así que sin problema, ¿no? Muy bien, también María Teresa. Pero bueno, me ha fallado la neurona, que lo estábamos hablando justo antes de comenzar, fuera de micrófono, y nada, ha sido hablarlo contigo y el primer fallo del tirón. No pasa nada porque es mi nombre, o sea, no pasa nada porque soy María Teresa también. Sí, ha resultado cómico. Bueno, lo primero, quisiera que nos hablaras un poco de ti. Yo sé que eres bibliotecaria, que es tu profesión y de ahí donde nace todo tu amor por los libros. Pero bueno, quisiera que le contaras un poquito a los oyentes de Onda Terral quién eres. Bueno, como tú has dicho, María Teresa o Maite de la Cámara. Una bibliotecaria que trabajando en una biblioteca, una pequeña biblioteca de Benajarafe, pues me di cuenta de que había muchos libros, pero faltaban los libros más importantes. Cuando digo importantes, me refiero a los libros de las personas que más cercanas tenemos, ¿no? De los autores que más cercanos tenemos. Entonces, ya conocí a algún que otro escritor malagueño y me di cuenta de que no estaban en la biblioteca, que tampoco se les veía en la librería, que tampoco se les conocía cuando yo hablaba de autores malagueños, ¿no? Bueno, lo de antes, pues sí, ¿no? O el que está ahora de moda, Javier Castillo, que había mucho desconocimiento, ¿no? Porque es verdad que como no los conocen, porque nunca lo han visto los libros en sitio, pues no sabían que estaban, ¿no? Y entonces, pues hice una sección de autores malagueños con el propósito de hacer una colección de autores malagueños que escribían en la actualidad. Y con ese fin de hacer también una recogida de producción bibliográfica para recoger toda la producción bibliográfica que se está haciendo actualmente en Málaga, independientemente de cualquier... por ejemplo, si no importa que tenga editorial, que no tenga editorial, porque también hay mucha autoedición, no importa la editorial, si es más grande, más pequeña, menos pequeña, que estuvieran todos en un catálogo único, con el fin de poderlos dar a conocer a los demás y que conocieran su obra. Y bueno, de ahí empezó todo. Y bueno, ¿cuáles fueron los primeros pasos en el proyecto? ¿Cómo empieza a caminar? Pues los primeros pasos a caminar fueron en la biblioteca. En la biblioteca empecé a hacer la sección de autores malagueños y empecé por las redes sociales, evidentemente, a decir que estaba haciendo una sección de autores malagueños en la biblioteca, que todo el mundo que quisiera colaborar, que podía venir para mostrar su obra, que yo lo pondría en el catálogo. Empezaron a venir mucha gente, incluso editoriales. Vinieron escritores particularmente con el fin de eso, de entregar su libro, darlo a promocionar. Y bueno, se formó allí un rinconcito de libros de autores malagueños y la gente ya, yo lo puse decorado, le puse luego ya el nombre de Buquerón, porque al principio le puse el nombre de sección de autores malagueños, pero se me ocurrió un buen día el nombre de Buquerón, con una mezcla de book, de libro, y de Buquerón, ¿no? De, como identificar a libros de autor malagueño. Y bueno, empezó aquello a crecer, se hizo una buena sección y empecé a recoger también no solo todos los que me traían a la biblioteca, sino que yo a investigar, ¿no?, de todos los libros que están escribiendo los malagueños, y lo estoy introduciendo en un catálogo único que llevo ya pues recogido cerca de 500 autores. Ya está bien, que ya no está sé, bien. Se dice pronto y me ha sorprendido, visto, pero todos los días me viene alguien nuevo, o porque alguien me dice, mira, que me he encontrado un amigo que escribe, o alguien se pone en contacto conmigo por alguien que me he enterado, o yo misma en las noticias, en cualquier noticia que veo un autor malagueño que ha escrito un libro, lo incluyo también en el catálogo, y es un catálogo, la verdad, muy interesante, porque el día de mañana los libros tienen un tiempo de vida si no están dentro de un catálogo. Se descatalogan y con el tiempo, pues si no se registran en ningún sitio, dejan de existir. Es como si no hubiesen existido. Entonces, yo que soy bibliotecaria de formación y de vocación, pues creo que es justo que cada obra que se escriba pues quede en el tiempo recogido de alguna manera. Una curiosidad que se me ocurrió ahora sobre la marcha. Dice, ¿cuál fue el primer libro que se anotó en el catálogo y cuál ha sido el último? Si lo recuerda, ¿eh? Si lo recuerda. Me ha hecho una pregunta difícil. Me ha hecho una pregunta difícil. Espérate, el primero. El primer libro que puse en el catálogo. Es que, bueno, tengo varios amigos que son escritores. Y bueno, sí. El primer libro fue de un vecino mío. Un vecino mío que se llama Juan Valenzuela, Juan Ramón Valenzuela, y escribió un libro que se llama Sirena sin mar. Sí, no creo que recordar el libro de Sirena sin mar, pues son tantos títulos que, perdóname, sí, me confundo en un nombre o en un título, porque algunas veces puedo confundir, ¿no? Pero creo que es Sirena sin mar. Y se pasó por allí, por la biblioteca, y me dijo, dice, ¿qué hace? Digo, pues nada, aquí estoy. Después he escrito un libro, digo, ay, pues mira, digo, ponlo aquí para promocionarlo. Digo, porque es verdad que no hay autores malagueños aquí así que estén empezando a escribir, o bueno, y lo dejó allí y se me ocurrió luego la idea de seguir con la conseguir recopilando libros, ¿no? Luego vinieron más escritores que eran amigos míos, y el último, bueno, pues te digo, el último que tengo es de Diego Feano, que lo he visto en una noticia por internet de unos cuentos del Alcazaba. Muy bien. Me ha recordado un poco el proyecto al libro de Carlos Ruiz Zafón, que no es malagueño, pero bueno, del Museo de los Libros Olvidados, creo que, ¿no?, hace referencia allí. En uno de sus libros hace referencia a eso. He leído a Ruiz Zafón. Me ha recordado un poco ese escenario donde iban allí a buscar libros. Bueno, ¿cuál es el momento? Dime. Yo que soy amante de los libros, entonces yo quiero siempre darle a todos su lugar, su sitio, por eso para mí es muy importante todos los libros. Yo no puedo discriminar ni juzgar los libros, entonces como lo veo como visión bibliotecaria, me da mucho pena un libro que no pueda llegar a leerse. Para mí es algo frustrante. No, sí, es muy triste, porque yo creo que la función principal, y los escritores lo escribimos para compartirlo, no para que se queden, guardados, ¿no? Y una de las cosas que me animó a intentar publicar fue un consejo de otro autor ya mayor, que me decía, bueno, ¿y por qué no publica? Y digo, bueno, no sé, tengo mis dudas, ¿no? Me dice, pues si escribe, lo mete en un cajón, ¿para qué escribe, no? Y es bueno, hay gente que escribe para el cajón, ¿eh? Sí, ¿no? Y, pero porque escribir también es una terapia o una manera de sacar algo de ti que yo escribo para el cajón. Y incluso me da vergüenza publicar. No que me dé vergüenza publicar, sino que es algo tan íntimo que compartirlo con los demás... da pudor. Es como una, en plan terapia, ¿no? Te quiero decir, pero que hay gente que yo conozco que me dice, no, yo no publico, yo escribo para mí, digo, bueno, que es parte de todo, ¿no? Que todo el mundo puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero esa parte, cuando tú quieres que compartir con los demás lo que tú escribes para que te comprendan o te reconozcan o te lean, esa parte es muy importante porque más que la parte comercial es yo creo que el escritor quiere que lo comprendan más que le paguen, porque la verdad es que el escritor si tiene que ganar de lo que escribe a día de hoy complicado. Sí, compartir es complicado. A no ser que sea uno ya de que ya van en, bueno, ya sabemos los que van en number one, pero bueno, number sí. One puede ser unos pocos, no pueden ser todos. No todos. Bueno, ya el proyecto ha ido creciendo, ¿no? Desde ese rinconcito que empezó allí en la biblioteca, ha ido creciendo y se ha ido extendiendo, ¿no? Sobre todo, sí. ¿Cómo ha sido ese proyecto, ese crecimiento? ¿Cómo se dan esos pasos para salir de la biblioteca y expandirse de alguna manera? Bueno, te comento, Víctor, yo soy bibliotecaria desde hace muchos años, pero no fija. Yo he trabajado para la Biblioteca de Málaga, he trabajado en archivo, pero con contratos no fijos, ¿no? Entonces, yo estoy ahora mismo como interina, como funcionaria interina, bibliotecaria del Ayuntamiento de Vélez, en una bolsa que aprobó unas oposiciones, pero trabajo 6 meses hasta que me vuelven a llamar. Estoy en una bolsa hasta que me vuelven a llamar. Entonces, a mí me gusta mucho la extensión cultural. Yo soy una bibliotecaria que me gusta mucho la dinamización, la extensión cultural. Entonces, quedarme quieta en la biblioteca no me gusta. Yo siempre tengo que estar inventando, reinventando, fomentar sobre todo, porque tú sabes que es muy difícil últimamente que la gente lea. Entonces, pues la biblioteca o te reinventa o es verdad que están bastante apáticos, ¿no? La gente no va. Y la vida de la cultura la tienes que sacar fuera, ¿no? Tú no te puedes quedar esperando en la biblioteca que la gente venga por un libro. Tú tienes que dar a promocionar ese libro, que la gente tenga interés, crear un interés, ¿no? Una curiosidad. Entonces, ahí empezó todo. Por ese interés de dar a conocer, sobre todo, los autores malagueños, porque los demás... ya los vemos, ya sabemos quién es el último que ha escrito el último libro, porque lo tenemos hasta en la sopa. Y ese a mí, vale, que quieren venir a la biblioteca, que siempre está prestado, porque es que yo quiero novedades. Digo, vamos a ver, novedades. ¿Qué son novedades en literatura? Yo que hasta me río. Sí. Porque digo, es que en literatura no se pueden poner novedades, es que los clásicos son novedades si no te lo has leído, es que cualquier libro es una novedad si no te lo has leído. Entonces, eso de las novedades vamos a dejarlo ahí un poquito aparcado, ¿no? Pero eso es, hay que machacar mucho, hay que concienciar mucho para llegar a poder darle a ofrecer, incluso gente que no leía o venía buscando el típico libro que está de moda, decía... No, está prestado. Ah, bueno, pues entonces cuando venga, me llamas por teléfono que es para... Digo, bueno, pero tenemos aquí un montón de libros. ¿No te lee otro? Y decía, no, es que me han hablado muy bien de ese. Digo, bueno, pues yo te voy a hablar bien de este. ¿Te interesa este? Y entonces a lo mejor le metí otro libro y ya se lo llevaba y me decía, oye, que me ha gustado mucho este libro. Dame más de este. Y ya, espera un poco de cambiar conciencia. Y trabajo de pico y pala prácticamente, ¿no? Mucho trabajo de pico y pala, mucho, porque es verdad que la cultura cabalga en moda y eso no es bueno. Bueno, pues como todo en esta vida parece que va por moda y no por calidad o por cosas que aportan algo nuevo, ¿no? Jugando con la frase de algo novedoso, ¿no? Bueno, en tu opinión, estamos hablando de los autores malagueños que tenemos mucha falta de visibilidad, ¿no? Como tú dices, si se nos conociera y se nos ofreciera otro más, como tú haces, otro gallo cantaría, ¿no? ¿Cuáles crees tú que son las principales necesidades que tenemos los autores y autoras malagueños y que Boquerón puede cubrir? Bueno, necesidades todas. Y Boquerón está intentando llamar muchas puertas, ¿visto? Boquerón llama puertas tanto de instituciones como empresas privadas, porque las instituciones llevamos 2 años de pandemia y ahora estamos resurgiendo de otra vez, casi hemos estado 2 años paralizados. Empezamos que parece que la vida comienza otra vez, ¿no? Uh-huh. Y las instituciones, pues, están a lo mejor más pendientes de otras cosas que le pueden dar más visibilidad que la cultura, no sé, o los autores malagueños, ¿no? Entonces, lo tienen ahí, o sea, yo mi proyecto lo presento, le gusta mucho, es un proyecto que todo el mundo cree en él y que lo creen importante y necesario, pero es verdad que no se concreta. No se concreta en el sentido que diga, si yo sola estoy haciendo un catálogo de autores que llevo 500 autores recogidos, a mí no debería, no sé, yo pido más apoyo por las instituciones que me apoyen en el sentido de poder este catálogo que se realice con más apoyo, porque yo sola, es verdad, yo estoy creando una página web, no puedo solamente llevar yo sola todo, uh-huh. Meter registro, promocionando libros, haciendo presentaciones, buscando sitios donde presentar, porque llega un momento que desde el Ayuntamiento de Vélez, la verdad que he tenido mucho apoyo en este proyecto al principio, pero es verdad que con el tiempo pues se va también un poquito ya, no apagando, pero como que las cosas cuando se cogen al principio se cogen con muchas ganas y luego ya pues se van aplacando, ¿no? Y ya empecé con muchas presentaciones, ahora me han dicho que solamente una presentación al mes, hasta que a lo mejor me digan, bueno, pues aquí ya no vamos a hacer más presentaciones porque nuestra agenda ya está muy ocupada y ya. Entonces tengo que estar constantemente buscando sitios para promocionar. Estamos hablando de las presentaciones que ha venido haciendo en estos meses anteriores en el Centro de Arte Contemporáneo de Vélez, por ejemplo, ¿no? Que de momento continúan, sí, por lo que me dices, pero una vez al mes solo, ¿no? Una vez al mes. Y bueno, una vez al mes y... Como veo que soy tantos escritores los que estáis, no quería hacer presentaciones individuales porque entonces no daría cabida. Uh-huh. Sería, entonces lo estoy haciendo de 3 en 3. Uh-huh. Incluso de 3 en 3 no doy abasto. No, estamos hablando de un catálogo de 500 autores, pues ya ves, sí, de contemporáneos además, ¿no? Es complicado. Sí, totalmente actuales, o sea. Uh-huh. Están escribiendo en la actualidad y todos los días me llega alguien que meterlo en el catálogo, mira que este quiere estar en el catálogo, que no sé qué, a ver cuándo puede hacer una presentación. Son muchos y yo sola, la verdad, me cuesta. Complicado. Visto, me cuesta. Y de cara al futuro, ¿qué frentes tienes abierto, ¿no? Bueno, de cara al futuro tengo que este año podíamos haber estado en la Feria del Libro, que es algo importante, ¿no? Tener representación, aunque el año tiene 365 días y son nada más que 10 días al año, ¿no? Pero bueno, al escritor le gusta estar allí, le gusta estar que su libro esté entre todos. no que sea más importante o menos importante, pero que tenga el mismo lugar que puedan tener todos, la misma oportunidad que puedan tener todos, que puedan decir un día, pues yo voy a firmar libros, como lo hicimos en la Feria del Libro de Vélez, que yo hice una convocatoria y vinieron muchísimos autores, muchísimos, porque se están deseando de que se les dé esa oportunidad. Pues ese es mi objetivo y mi fin más inmediato, que todos puedan estar sin discriminación y sin distinción. Bueno, estaría bien tener ese stand de Buquerón, no solo en la Feria de Málaga, a lo mejor de la provincia la más representativa, pero ya hoy día casi todos los pueblos están haciendo su feria, ¿no? A lo mejor no, en otros pueblos de la provincia también pues se podría buscar ese hueco. Estoy tocando pueblos y se van a hacer próximamente. Yo solamente, igual que por ejemplo, cuando yo hice Buquerón, a mí me recordó un poquito también sabor a Málaga, ¿no? Porque sabor a Málaga son productos locales para darlos a promocionar y darlos a conocer. Entonces, con Buquerón yo quiero que sea una marca que identifique a los libros de todos los malagueños, sin discriminación y sin distinción. Y que, por ejemplo, pues pueda estar, y vos que vas a Málaga, a Madrid o a Barcelona o donde sea, que por ejemplo Buquerón pueda estar en toda España, que salgamos un poquito también de Málaga, que no nos cerremos solamente a Málaga, que el escritor malagueño pueda salir de aquí, porque aquí, Víctor, tenemos Málaga es grande, Málaga tiene mucho turismo. Pero Málaga, si te das cuenta, no sale del bucle. Estamos siempre en el mismo bucle. Sí, es cierto, es cierto. Es cierto y no nos miramos la calidad que tenemos dentro y nos cuesta mucho trabajo darla a valer y dentro, primero, pero fuera también, ¿no? Sería una utopía. Primero hay que creérselo. Efectivamente. Luego ya, pues, ese apoyo que necesitamos para exportarlo hacia afuera, ¿no? O sea, desde dentro, pero con proyección hacia afuera. O sea, hacernos fuerte desde dentro, pero con una proyección no de quedarnos en Málaga, sino de seguir no solamente en la provincia. Primero empezar por la provincia, que la provincia no nos conocemos los escritores malagueños. Y luego seguir expandiendo hacia, bueno, pues hasta donde sea. Sería una utopía pensar que tuviera ahí, que tuviera Buquerón su espacio en la Feria del Libro de Madrid, en Barcelona o algo así. Tiene posibilidades. Entonces está bien, no estamos hablando de utopía inalcanzable. Y no, tiene posibilidades y ahí estamos. Muy bien, eso me alegra un montón escucharlo. Porque yo al ser bibliotecaria veo todo en general, tengo una visión muy amplia. No veo pertenencias a... Yo cuando me leo un libro me interesa el autor y la obra. No me interesa si la editorial es fulanita, menganita, si no sé qué. Incluso te puedo decir que los mejores libros que me he leído no recuerdo ni la editorial que tiene. O sea, hay que ver el árbol en general y no ve el bosque en general y no ve el árbol en particular. Si tú te fijas solamente en un árbol, vas a ver un olivo, una encina, no sé, un tipo de árbol. Si tú ves el bosque, tienes más visión de ver, pues, más amplitud de visión. Entonces, al ver todo el bosque, tú lo puedes mover a otras escalas. Si tú te quedas siempre en el mismo círculo, no sales del círculo. Tú siempre haces el mismo recorrido en el bosque, va a haber el mismo bosque, el mismo árbol. No me... Si tú quieres dar un paso, puedes conocer otras cosas. No ves más, ya. Y es verdad, y es verdad que en Málaga hay muchos círculos, no solo ya de editoriales, sino a lo mejor en torno a personas. Y es verdad que hay muchos círculos y como te vean en un círculo, ya no te quieren en el otro. No, ya, está complicado. Eso es verdad que en Málaga nos pasa. Y te has planteado tener un punto como si fuera, no una librería, ¿no? Pero llevar esa esquinita con la que empezaste a algún local o algún sitio donde existiera esa visibilidad constante a nivel tipo librería. No va a ser nunca una librería por una cuestión de concepto, pero sí un sitio a nivel de calle en el que la gente pudiera encontrar los libros de los malagueños. Sí, claro que lo he pensado, pero como económicamente eso supone una inversión que yo no dispongo, por eso es tan importante el apoyo de las instituciones. Sí he pensado, que ya lo estoy haciendo incluso con alguna librería, en Vélez lo he comenzado ya a hacer, y es que hagan cada librería una sección de autores malagueños. Yo les propongo autores malagueños para que lo pongan en una sección, pero no guardado en la estantería. Es decir, sí, yo tengo sección de autores malagueños, pero tienen ahí que nadie los ve. No, no, en el escaparate, al lado de Arturo Pérez Reverte, de María Peña, de todos los que van en el lote. Que se vean, o sea, una sección, que se vean los libros, se visualicen, ¿no? Entonces, es muy importante empezar a concienciar en las librerías, en las bibliotecas. Ya se han puesto en contacto conmigo incluso profesores de institutos y de colegios que están interesados en autores malagueños para dar lecturas recomendadas para tanto en bibliotecas escolares como en bibliotecas de institutos, porque hay literatura malagueña para todos los gustos, sí, y para todas las edades. Es que es increíble. Es que soy la primera sorprendida. Entonces, yo estoy haciendo ese catálogo, incluso lo tengo seleccionado por secciones, por todos los géneros. O sea, el catálogo está. Simplemente hay que apostar por él y que una institución diga, venga, vamos a promover los autores malagueños en institutos, cuentacuentos, que sean de cuentacuentos, por ejemplo, en la biblioteca, donde se haga, de autores malagueños, que sí, que está muy bien lo de los demás, pero apostemos también por los nuestros. Eso es así, porque además hay mucha calidad. Desde un tiempo a esta parte, que estoy leyendo muchos libros de compañeros, me di cuenta de que hay mucha calidad. Bueno, pues hay mucha calidad. Hemos llegado casi al final porque tenemos media horita de programa. Bueno, entiendo que a través de redes sociales, de Facebook, pueden acceder a tu proyecto, a Buquerón. ¿Por dónde más podemos, los oyentes de Onda Terral, conocer tu proyecto, ese catálogo? Y bueno, y cualquier cosita que quieras decir que se haya quedado en el tintero. Bueno, en principio no me da tiempo a acordar toda la obra, ¿no? En Facebook de Buquerón voy promocionando los autores. Estoy con la página web, que quiero hacer, estoy ya también haciendo el catálogo, pero es que son tantas obras que no me da tiempo a ir introduciéndolas. Y luego también en Radio Torros estoy un viernes sí y un viernes no, de 12:30 a 1, también con Beatriz Reynoso, que me ha ofrecido un espacio cultural en la radio, y bueno, sobre todo a través de redes sociales y de Radio Torros de momento, y esperemos que poco a poco pues sigamos aumentando la comunicación y la expansión para que esté presente sobre todo por muchos sitios, y que es que lo que es lo que os merecéis, igual los escritores, que estemos en todos sitios. Pues sí, hace falta proyectos como el tuyo, hace falta esa unidad, esa comunicación de la que estás hablando, y bueno, a ver si entre todos pues sacamos el barco adelante y conseguimos el objetivo principal de Buquerón. Sobre todo unidad, Víctor, porque es muy difícil poder hacer un proyecto como este si cada uno va por libre o va buscando sus propios intereses. Es muy difícil, Víctor. Sí, es complicado, complicado. Bueno, pues nada, hasta aquí este tiempo de los libros al sol. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y darnos tu punto de vista, que yo creo que es algo tan importante poder tener distintos puntos de vista de este mundo de los libros. Y nada más, pues seguimos en contacto, nos vamos escuchando, y ojalá que tu proyecto como Buquerón pueda salir adelante y crecer y llevar a los escritores de Málaga pues, al mundo entero. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad, Víctor. Y bueno, siempre digo que esto es un trabajo de colaboración, de unidad, y yo creo que entre todos lo vamos a conseguir. Y el año que viene yo creo que podemos hacer o estar visible en muchos más sitios y con mucha más fuerza, porque la unión de todos da fuerza. Sí, eso es así. Pues nada, un saludo y hasta pronto. Hasta pronto, Víctor. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. I'll always love you, bye bye baby, bye bye bye, bye bye baby, don't you cry, bye bye baby, bye bye bye. Sad and lonely, we drove each other crazy. I'll always love you, baby. Well, I guess it's over and it's done. We had some good times, we had fun. We drove each other crazy. I'll always love you, bye bye, baby. Bye-bye. Bye-bye.